cámara a la humanidad para penetrar en el ser más singular de cada cual. Nada debe parecerte demasiado bajo, ni nadie demasiado feo. Solo entonces puedes comprenderlos. Por insignificante que sea, cualquier rostro causa siempre una impresión más honda que la mera sensación de lo bello. De modo que las formas se te desprenden solas, sin necesidad de aplicarle remedos de afuera, donde no encuentras ni vida, ni pulso, ni músculos que latan ni se inflamen. Prueba a sumirte en algo más tranquilo que la nada. creación se ha desplegado tanto, no queda nada. Vacío, bullicio y más bullicio por todas partes. La nada se ha suicidado. La creación es herida, nosotros somos gotas de sangre. Y el mundo, la fosa donde la nada se pudre. Lo que nos distingue no son tantas cosas, ni mucho menos. Todos somos ángeles y granujas, genios y estúpidos, y todo a la vez. Que las cuatro cosas caben de sobra en un mismo cuerpo. Al fin y al cabo, no son tan grandes como nos figuramos.